Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Las 35 familias organizadas que habitan hace generaciones el campo comunitario La Libertad están resistiendo un nuevo intento de desalojo por parte del Estado. En este caso, se trata de un intento de remate llevado a cabo el jueves 23 de mayo en los tribunales de la ciudad de Córdoba. Ante la movilización del movimiento campesino de Córdoba y la conflictividad que implicaría comprar un campo con gente adentro, el remate quedó desierto y se llamará a otro remate sin base fija más adelante. Desde Radio El Grito, mientras seguimos exigiendo la vuelta al aire por la 95.5 desde el Valle de Traslasierra, conversamos con Mario Barcena, integrante del campo comunitario La Libertad, que nos contó cómo se están organizando las familias junto al movimiento campesino contra este remate como parte de la lucha en defensa de la tierra y el modo de vida campesino. Somos aproximadamente 35 familias que estamos organizadas. Nosotros vivimos de siempre ahí, produciendo, haciendo lo que sabemos hacer, o sea, los campesinos, no solamente en ese territorio, sino estos campesinos que producimos alimentos sanos para nuestras comunidades, para nuestros familiares y para nuestros vecinos y pueblos aledaños, ¿no? Todos los territorios del movimiento campesino y de otras organizaciones también compañeras, ¿no? Por permanecer con fuerza, estar de pie, estar organizado, es que no nos han sacado definitivamente la tierra, porque parece que el objetivo es ese, ¿no es cierto?, directamente de sacarnos la tierra para que dejemos de producir o dejar de hacer lo que sabemos hacer desde siempre, ¿no? Uh-huh. Pero eso, o sea, no lo han logrado, no lo van a lograr, de hecho no lo van a lograr. Va a estar frío, pero no hay problema, porque tenemos el calor nosotros para ponerle el pecho ahí y decirle a los supuestos compradores: muchachos, ustedes pueden comprar la tierra, pero nosotros no nos van a comprar, ¿sí? Así que si quieren hacer eso, se van a comprar un flor y flor de problemas. Las tecnologías usadas para la supuesta seguridad del Estado se manejan con algoritmos sexistas, racistas y xenófobos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ratificó el uso de la tecnología de reconocimiento facial para combatir delitos. A pesar de los falsos positivos que obligaron a personas a pasar una detención injustificada, este tipo de dispositivos representan una invasión masiva a la esfera privada y además están fabricados con algoritmos con sesgos sexistas, racistas y xenófobos, creados por hombres blancos. Radio Sur FM 88.3 de Buenos Aires dialogó con María Eugenia Orbea, secretaria de la Fundación de Activismo Feminista Digital. El tema es que estamos pasando por alto un montón de discusiones subyacentes que no estamos sabiendo porque el gobierno no nos permite acceder a esa información. Y lo preocupante es que en esta especie de gran hermano totalitario, lo que está en juego son nuestros derechos humanos. Y principalmente, y ahí es donde viene en realidad la visión feminista que le damos nosotros, es que estos sistemas están basados, primero, que, bueno, son obviamente producto netamente capitalista y se manejan con algoritmos que ya de por sí están teñidos de sesgos sexistas, racistas, xenófobos, porque están hechos por hombres cis, blancos, de clase media, profesionales. Entonces, el algoritmo responde obviamente al patrón cultural que tiene la persona que lo crea, en definitiva. Esto, no sé si escucharon una de las primeras noticias que salió después que se instauró el sistema. Una de las primeras detenidas fue una mujer que fue confundida precisamente por el sistema porque no era la persona que estaban buscando y sin embargo estuvo 24 horas detenida teniendo ella que probar obviamente que no era la persona que buscaban. Marcelo Camín fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por la muerte del trabajador Juan Cruz Manfredini. El joven murió en octubre de 2010, producto de las quemaduras sufridas en la deflagración ocurrida en un dúplex en el cual funcionaba un depósito clandestino de la empresa Camin Cargo Control. FM de la calle de Bahía Blanca dialogó con Mónica Dambolena y Federico Manfredini, los padres de la víctima. Que siempre le van a querer echar la culpa al empleado. Y yo hemos llegado hasta acá demostrando que Juan no tuvo la culpa. Te digo, estoy conforme con el fallo, porque ya haberlo sentado acá ya es muy importante. La lucha nuestra también fue importante, pero también fue importante que la justicia exista para los pobres, ¿no? Yo siempre dije que no quiero venganza. He tratado de liberarme de la bronca, la venganza, el odio, todo eso. Dios sabrá por qué. La lucha va a continuar por todos aquellos que, como dijo Mónica recién, vienen pidiendo de que no pueden hacerlo, no saben cómo, y bueno, nosotros vamos a seguir apoyando esa lucha de la precarización. Yo también la sufrí cuando estaba en actividad muchas veces. Así que también este es un triunfo de todos, no solamente nuestro, sino un triunfo de todos. Al igual que en el resto del país, las y los jóvenes se organizaron para exigir que se extienda el plazo de reclamos para la no inclusión en el padrón electoral de quienes podrían tener la opción a su primer acto eleccionario. En Mar del Plata equivalen al 4% de los electores. Por eso, la Federación de Estudiantes Secundarios inició una campaña. En el distrito de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata, son alrededor de 23.000 los chicos entre 16 y 18 años que tendrían su primera oportunidad para votar en las próximas elecciones. Por lo que los estudiantes nucleados en la Federación de Estudiantes Secundarios han podido comprobar, la mayoría de ellos no están incluidos en los padrones. Por lo cual, además de la campaña iniciada por algunos partidos y agrupaciones políticas, ellos mismos iniciaron un trabajo de concientización, escuela por escuela, con el objetivo de que los chicos se fijen y logren hacer el reclamo ante la justicia electoral para ser incluidos y tener la oportunidad de votar. Zoe Kramer se lo explicó de esta manera a Radio de la Azotea. La mayoría de los pibes que entre 16 y 18 años no estamos en el padrón electoral, lo sabemos porque le preguntamos a varios estudiantes que participan de nuestra federación, que nuclea estudiantes independientes y centros de estudiantes, que nos comentaron que, por ejemplo, de su curso, que son 20 personas, solo 5 personas están en el padrón electoral, cosa que nos parece malísimo, la verdad, porque nosotros tenemos ganas de votar y es nuestro derecho poder hacerlo más allá de que sea optativo. Entonces la verdad que nos parece una situación bastante alarmante. Tienen que chequear ahí en esa página www.padron.gov.ar con B corta. Si están en el padrón, si cumplen 16 antes del 27 de octubre. También es como bastante complejo poder entender cómo se hace ese reclamo y sabemos que desde la justicia electoral o desde el Estado no se difundió la página del padrón ni se difundió que el 10 de mayo abrió el padrón provisorio. Lo que pudimos conseguir ahora con otros compañeros también de la FES a nivel nacional que se extienda hasta el 29 de mayo el plazo para que puedan fijarse si están en el padrón provisorio. Pero nada, iba a ser desde el 10 de mayo hasta el 24 de mayo. Yanina Farías quedó en libertad luego de permanecer 600 días presa. Yanina enfrentaba una acusación por homicidio agravado por el vínculo, por el presunto delito de no defender a su hija Xiomara, de 2 años, de los golpes que le propinaba José Alfredo Leguizamón. Esta semana, el Tribunal Oral número 4 de Mercedes decidió absolverla luego de que el fiscal desistiera de los cargos y ordenó su liberación. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Alejandro Boyce, abogado de Yanina, quien manifestó la importancia de este fallo para poder instalar definitivamente la perspectiva de género a nivel judicial. Y afortunadamente, merced a los planteos correctos desde lo jurídico que hemos hecho y el acompañamiento de tantas y tantas organizaciones y medios que se han sensibilizado con esto, tomaron nota la propia fiscalía y así